Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio. Acá estoy en compañía de Eduardo Cebriano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Y estamos esperando a Andrea, que seguramente estará por llegar. Mandamos un gran saludo a todos los oyentes. Para empezar, saludamos a los oyentes del exterior que nos escuchan. A Tatiana Vladimirskaya, de la ciudad de Moscú, que escucha siempre el programa, es la directora el conjunto Grenada, y se toma el sacrificio de escucharnos a las 12 de la noche, hora de Moscú. Ahora el programa nuestro se transmite, ellos lo reciben de 12 a 2 de la mañana. Mirá, ¿cómo está el tiempo en Moscú ahora? En estos momentos que es primaveral, seguramente bueno. Igual que acá, así 18 grados. Templadito. Templadito, exactamente. Está bueno. También un gran saludo a Vilma de Holanda, que vive en la ciudad de Delft, siempre nos escucha con la madre, con la hija, así que también le mandamos un gran saludo. Y a nuestros oyentes de Capital, algunos de la ciudad de Córdoba, también a Marcos, un gran saludo. Y a los oyentes de acá, de la zona de Moreno, de Merlo, Paso del Rey. Y aledaños. Aledaños, exactamente. Seguramente es difícil escapar al acontecimiento principal de la semana. Esas semanas que definen la historia de un país, así como la Semana de Mayo, por ejemplo, es una semana que es conocida como la Semana de Mayo. Y ahora tuvimos una semana entre fines de abril y principio de mayo, en realidad, ¿sí? Sí, donde pasaron varios acontecimientos importantes para Argentina. Exactamente. El acontecimiento es que, ya podríamos sacar como una ley, porque ocurrió en varias oportunidades, que el gobierno de Cristina toma una decisión muy importante que asombra a una gran cantidad de gente en momentos súper complicados de su gobierno. O sea que cuando pasa algo, le pasa algo al gobierno que perjudica su opinión, su imagen, por ejemplo, en la 125, por ejemplo, ahora, en este caso, el accidente en la estación de Once con la muerte de mucha gente. O sea, cuando ocurren estas cosas, es como que el gobierno da un paso atrás, pero en realidad da un salto hacia adelante. Cuando parece que lo acorralan, sale con algún cambio más. Exactamente. O sea que por eso podríamos acá ya sacar como una especie de ley, que, ojo a nuestros oyentes, que cuando se enteren que pasa algo que puede perjudicar la imagen presidencial, automáticamente piensan que van a salir con una medida que puede ser la próxima, digamos, puede ser la estatización de los ferrocarriles, la estatización de la vieja Entel, de las telefónicas, o de las líneas de la electricidad, como hizo Evo Morales. O sea que ahora tomaron la decisión de nacionalizar YPF, la vieja YPF, que primero fue discutida en la Cámara de Senadores, con un gran apoyo masivo del Senado, con apoyo incluso de la llamada oposición, la de los radicales fundamentalmente y los socialistas de Santa Fe. Fue aprobado en el Senado primero y en la Cámara de Diputados también, en una jornada histórica que se hizo hace dos días. El proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones triunfó por muerte, digamos, 228 votos contra 32 votos en contra, fundamentalmente del PRO, del partido de Macri, y de algunos disidentes peronistas del grupo dualdista, del grupo Dualde. Sí. Y en lo fundamental, alguna gente también de la coalición cívica de Elisa Carrió, que también votó en contra, aunque divididos. Algunos radicales, creo que uno o dos radicales votaron en contra, el resto todos a favor. También creándose un problema político interno entre los propios radicales. También Pino Solanas y su grupo apoyó la moción, todos obviamente con algún tipo de crítica hacia el gobierno y hacia la dirección del sistema energético, etcétera, pero apoyaron la decisión de nacionalización. Y digo que fue tomado, está medido en el tiempo. Hay que admirarle a Cristina la muñeca que tiene para definir y decidir en qué momento lanzar una medida de este tipo. En realidad es admirable. ¿Por qué? ¿Qué logró? Logró que la mayoría del pueblo argentino, 3 de cada 4 argentinos, está de acuerdo con la expropiación de YPF. Sí, una medida fue que, ¿no?, la ida y vuelta de Macri, ¿no?, que al principio dijo que fue a la noche a ver a la cuna de su hija y pensaba, ¿no?, qué desprotegida que vas a estar, todo. Se ve que al otro día, a la mañana, llegaron las encuestas. Exactamente. El 70%. 74%, sí. Dijo, bueno, si llega al 2015, no voy a innovar y va a seguir siendo del Estado, digamos, ¿no? Esa ya es una medida de que, claro, hasta en el núcleo duro, le dio bastante a favor el tema de la nacionalización de YPF, con lo cual enseguida dio su pasito al costado. Claro, es impresionante el acuerdo que hay con la expropiación. El 74% aprueba la expropiación de YPF. En desacuerdo está el 20%. Claro, prácticamente. Y sería el como 6% no sabe. El núcleo duro, ideologizado con la derecha. Con la derecha, el 20%, exactamente. Los motivos de la expropiación, los motivos alegados por el Estado, fueron que los españoles no hicieron las inversiones necesarias para la búsqueda de más reservas, de otros pozos, por parte de Repsol, que lo que hizo fue distribuir la totalidad de las ganancias de todos los años. Entonces, esa fue la causa. Entonces, en la encuesta que se realizó, también preguntaron si se conocen los motivos de la expropiación. Sí conoce el motivo el 67%, no conoce el 33%. Impresionante. Con respecto a una pregunta un poco más específica de que cuáles son las opciones para la empresa, las preguntas fueron, por ejemplo, que la empresa sea una empresa estatal, opina el 67,5% de la población. Que sea una empresa privada con capitales nacionales, el 23,5%. Que sea una empresa privada con capitales extranjeros, el 2,6%. O sea, es impresionante cómo se volcó la gente, la mentalidad de la gente durante estos últimos años, cómo cambió su mentalidad de los años 90, la mentalidad en donde triunfaba el neoliberalismo a rajatabla, el capitalismo salvaje, el DM2, me acuerdo. Uh-huh. Sí, toda la cuestión de que lo privado era mejor y eficiente y lo estatal era un desastre, ¿no? Y que necesitábamos inversiones extranjeras para cualquier cosa en la Argentina. Y acá inclusive ya... recuerdo, porque este es un proceso que por ahí comienza en realidad ya en los 50, ¿no? El proceso neoliberal en la Argentina, si vos te pones a... coincide con la entrada de Argentina al Fondo Monetario Internacional, allá por los 50, sí. Coincide con que esa dictadura, ya el Sogaray empieza a tener... Después, ¿no?, del golpe militar contra Perón. Fue exacto, eso, sí. Ya empieza a aparecer al Sogaray y demás, después... Alemán, ¿no? Todos esos que después formaron parte de, o los impusieron en los gobiernos de Frondizi o de las democracias débiles que se tenía teniendo en esa época en Argentina, y después también la dictadura militar. Y me acuerdo que Alzogaray decía, el problema es que el Estado, ¿no?, tomó todos los recursos y todas las empresas, e inclusive ahí había una cuestión de que lo que no se explicaba es que en realidad esas empresas habían sido creadas por el Estado. No era que claro. El Estado había tomado el control, sino que el Estado había creado, digamos, YPF, Aerolíneas, Segua, Entel. Claro. No era que habían sido confiscadas y que habían sido desarrolladas por empresas privadas, ¿no? Entonces sí, ahí se ve ya un cambio del paradigma, que tiene que ver con que la gente ya no piensa que lo privado es solamente lo eficiente, sino que comprobó que en realidad las industrias privadas siempre están buscando maximizar su rentabilidad, su crecimiento en ventas, y por lo tanto, para muchas cuestiones que tienen que ver con la energía, cuestiones estratégicas para el modelo del país, no es conveniente que esté solamente en manos privadas, sino que esté en manos estatales o en convenios mixtos. Así es, así es. Bueno, las encuestas, que son interesantes porque nos dan una idea de qué es lo que piensa la gente con respecto a estos procesos políticos y económicos. Por ejemplo, una de las preguntas fue, ¿los privados invertían en la empresa, digamos? No, opinó el 74%. O sea que la totalidad de los que dieron el acuerdo opinan que los privados no invertían. Y sí, era que lo que sí, pasaba. Que sí invertían el 6,1%. No sabe, no contesta el 20%. Claro. La evaluación, con respecto a la evaluación de la gestión de Repsol. Negativa, 60,9%. Positiva, 24,8%. No sabe, 14%. O sea, la mayoría... casi 61% opina que la evaluación de la gestión de Repsol es negativa. Y vamos por último a la imagen presidencial. ¿Qué logró Cristina con todo eso? ¿Cuál es el efecto que se produjo en la imagen presidencial después de esta medida? Con esta medida volvió a pasar el 60% de aprobación, como fue después de las elecciones. Muy poco tiempo antes, 15 días antes, decían que había bajado una barbaridad la imagen de la gestión presidencial. Sí, todo, digamos, amparado bajo la operación política que le estaban haciendo mediante el caso Chicone al vicepresidente Vudú. El caso Vudú y el caso de Once, del accidente, claro. De Once también. Sí, tal cual. Bueno, sé que ahora, entonces, la imagen presidencial positiva, 61%, negativa, 33%, no sabe, 6%. 60,9% de imagen positiva de Cristina. Sí, inclusive se notó en los festejos, ¿no? La gente emocionada por lo que tiene que ver con la recuperación del acervo nacional, ¿eh? Que es todo un tema para la Argentina, el tema del ser nacional. Sí, porque sí. Tantos años de militares y de malos gobiernos hacen que gran parte de la población no esté del todo bien con las cuestiones patrióticas nacionales. Es como que la idea de acervo nacional también estuvo

parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Fue tan fuerte la votación en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados que las campañas de los diarios de la oposición, tanto Clarín como La Nación y TN, comenzaron a ningunear a YPF. O sea, yo ya vi propaganda de que YPF es solamente el 35%, solamente... Un trasto viejo. Exactamente. Es como que ya la ningunean a YPF. Entonces trajimos unas cifras. Por ahí no es para radio, porque uno puede cansarse de alguna cifra, del periodista Cracoviac, que sacó de una información concreta, digamos, de cifras que ubican a YPF en el mercado argentino. Sí, nos dice que a pesar de haber perdido cierta posición relativa mientras estuvo en manos privadas, la YPF, la petrolera YPF lidera el segmento de producción de crudo, se ubica en el segundo lugar en la generación de gas y tiene el 52% de la capacidad de refinación y domina ampliamente la venta de combustible. Según los datos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, de febrero de este año, YPF produjo 31.853 metros cúbicos de petróleo al día, concentrando el 35% del mercado. En un lejano segundo lugar se ubica recién Pan American Energy, la firma controlada por la British Petroleum Hybridas, y el top 10 se completa con la brasileña Petrobras, que tiene un 6,8%. O sea que prácticamente YPF está casi en 8 veces más de lo que es Petrobras en la Argentina. La Nacional Plus Petrol con 6,5. La China Sinopec 6,3. La estadounidense Chevron 5,6. Y Tecnopetrol de Techín con 4,1 y la francesa Total Austral con 3% de participación, o sea que es prácticamente casi 11 veces más grande que Austral. O sea, en realidad es un mercado que está muy segmentado en el resto de las compañías que están entre el 3 y el 6, y YPF tiene, si bien no una posición dominante, un 35% de participación, o sea que el 35% de toda la torta de ese mercado está en manos de YPF. En la producción. Es, sí. Claro, es un lugar preponderante. Entre Lomas de la estadounidense 2,5, Capsa de la familia Goss con 1,8. La producción nacional de gas es liderada en cambio por la francesa Total. En febrero se produjo esta empresa 33.459 millones de metros cúbicos diarios, concentrando el 28% del mercado. La firma superó a YPF en 2009 debido a la buena performance de sus dos plataformas offshore en la cuenca austral, Carina y Aries, ubicadas en el Cañadón Alfa y el río Cuyem, Tierra del Fuego, y dos yacimientos de la cuenca neuquina, Aguada, Pichana y San Roque. YPF está en el segundo lugar con 23.8% del mercado debido fundamentalmente a los 16.200 millones de metros cúbicos que le aporta el yacimiento de la Loma Lata. La tercera ubicada corresponde a Pan American con el 12.5%. En este último caso, la producción se concentra en el área anticlinal grande Cerro Dragón de Chubut, cerca de 9.000 millones de metros cúbicos, y el yacimiento de Acambuco con otros 5.600 millones, ubicado en la cuenca de Tarija. La brasileña Petrobras productora de gas con 9.3% del mercado, se ubicaría en cuarto lugar. El resto de las operadoras tienen en realidad unas participaciones que serían más bien marginales, solamente se puede destacar Plus Petrol con un 6%. Conviene aclarar entonces que este instituto informa la producción de los pozos que opera cada petrolera, pero en esos pozos suelen tener participación también otras firmas asociadas. Por lo tanto, los datos suministrados son estimativos, ya que parten de la producción que se le asigna a cada operador. Por lo tanto, en el eslabón de la refinación, YPF concentra el 52% de la capacidad instalada a través de sus tres refinerías, La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huíncul. Esto es más o menos como para ver que sigue siendo muy, muy importante. Y en lo que respecta a la comercialización de combustibles, YPF tiene el 55% del mercado en nafta super, seguido por Shell con el 17,9%. Sí, con el 55% ahí tenés casi una posición súper importante, ¿no? Lo que claro. Se llama capitán de categoría. En negocios, habitualmente cuando uno tiene una participación que supera el 40%, ya prácticamente se puede empezar a reconfigurar el negocio, tener mucha decisión en el tema de precios y demás. Claro. ¿No? Especialmente también cuando los que te siguen tienen, si hay otro 40%, no, digamos, pero si los que tienen ya tienen 25 y cada vez tienen participaciones menores, ahí se ve prácticamente que sí, que YPF sigue siendo la principal empresa y sigue siendo una gran empresa. Además de los 10.500 millones de dólares que factura por año, que la hacen una prácticamente la segunda empresa después de Techín. Así que bueno, esto es más o menos como para darles a entender a nuestros oyentes que no se trata de un trasto viejo para nada, que realmente es la segunda empresa más grande del país y es una de las más importantes. Así que bueno, vamos a la tanda ahora y vamos a seguir con el observatorio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Una vez, por ejemplo, acá el muchacho Aguas Fuertes, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol, domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. cosa está difícil. ¿Cuándo empezamos, Cari? La ceremonia no puede posponerse más. Tiene que ser ya. Hay mucha gente poderosa que va a oponerse. ¿Tenemos todo? Sí, el líder ya habló. La ceremonia del guiso. Domingo 13 de mayo de 21 a 23 por FM Moreno. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Entre tantas cosas que ocurrieron con esta decisión presidencial, que todavía va a dar mucha tela para cortar, para hablar, le va a dar mucha bronca a mucha gente. Hoy, en el Pirulo de Página 12, se publica algo que me llamó la atención, que por eso lo quiero tratar con los oyentes para ver si le puedo transmitir la emoción que significa el hecho este, dice. El Pirulo dice, Trofeo se titula. Apenas desembarcado en el impresionante edificio de YPF, el ministro Julio De Vido recibió una sorpresiva visita. Una de las principales encargadas de protocolo de la empresa se le acercó con papeles en la mano y le dijo, yo trabajo en YPF desde hace 35 años, le explicó, y cuando se la vendieron a Repsol, compré el diario y lo guardé esperando este momento. El diario en cuestión, de hace 35 años, va, hace 20 años en realidad, ¿sí?, que fue cuando se privatizó, el diario en cuestión era Página 12. El título de tapa era Adiós YPF. Y la imagen que ocupaba casi toda la portada era la de una mujer con la bandera pintada en el rostro, con una enorme lágrima de petróleo cayendo por su mejilla. Con los ojos húmedos le regaló su trofeo al ministro. Y está el dibujo de la tapa, sí, la tapa. Digamos, la chica tiene pintada la cara como cuando se la pintan los que van a la cancha, viste, que se pintan la cara de celeste y blanco, claro. Y está, digamos, con una lágrima de petróleo dibujada, y bueno, de alguna manera representa eso, la portada de la derrota a la portada de la recuperación. Está bueno. Impresionante, sí. Sí, está muy buena la foto. Que se lo haya guardado además, ¿eh? Claro, ¿no? Que se haya guardado porque en algún momento se va a dar vuelta la tortilla otra vez. Exactamente. O sea que hay tapas que hay que guardar siempre, ¿sí? Claro, porque en algún momento puede ser que la cosa vuelva a ser. Bueno, también me llamó la atención, por eso yo quiero hablar de las cosas que a mí me producen asombro, me gustan o me extrañan a lo largo de todos estos días, escuchando tantos discursos, viendo tantas cosas, discursos de la misma presidenta o de los diputados. La presidenta cuando habló hace muy, no sé si fue en el último discurso o en el anterior, dio una idea, dijo que YPF, también como los ferrocarriles, tiene la particularidad de crear pueblos en los lugares donde se localiza alguna de sus pozos. Claro. Entonces algunas localidades fueron creadas prácticamente por los obreros de YPF, así como algunas estaciones de tren también fueron creadas por los empleados que fueron y del ferrocarril, por la estación que se estableció en ese lugar, que ahora están cerradas. Son cerradas, hay como 600 pueblos cerrados en la Argentina por el tema del ferrocarril. Sí. Ese es otro tema para otro programa, pues en realidad yo siempre quise hacer un programa con hablando de los 600 pueblos cerrados o en extinción en el país. Me llama la atención eso, pueblos que desaparecen. Que de a poco se van extinguiendo. Exactamente. Sí. Y la presidenta habló, nombró esto, habló al pasar de esto y habló de una persona y dijo al pasar en su discurso, es el caso de Río Seco. Cuando yo lo escuchaba, yo escucho Río Seco y pienso en una localidad. Claro, en un parece lugar el nombre de un pueblo, que se llama, claro, Río Seco. No, sigue explicando la presidenta, y ahí viene mi asombro. Río Seco es el nombre del intendente actual de Cutralcó. Claro. En realidad estaba hablando de Cutralcó, que Cutralcó, yo la conozco a Cutralcó por la canción famosa, uh-huh, esta, y después de toda los movimientos piqueteros, uh-huh, se hizo famosa Cutralcó en todo el país. Claro, fue el inicio del movimiento piquetero, cuando YPF, digamos, fue privatizado y empezó a cerrar un montón de refinerías y de pozos en un montón de pueblos. Entonces había sido que una de las personas, de los dirigentes sindicales de esa época, se llama Río Seco. Y es el actual intendente. Entonces la presidenta, cuando habló de él, dijo Río Seco, se paraba en las rutas, en las calles, cortaba, era un piquetero. Y pero incluso lo relacionó con las patrullas perdidas. Dijo, no era de una patrulla perdida, uh-huh, era de un sindicato. Y ahí, claro, habló de que sindicato de solidaridad, es solidarizarse, explicó el concepto del sindicato. Pero me llamó mucho la atención de que ella incluso preguntó, ¿está Río Seco acá? Digamos, como que lo buscó. Entre los presentes, y no estaba Río Seco, estaría en su lugar de trabajo, pero ahora es famoso en todo el país, por ser intendente electo de una zona donde él había comenzado la lucha, en la famosa Cutralcó. Bueno, esas cosas me emocionaron a mí. Y sí, porque tiene que ver con el cambio de paradigma de los 90 ahora, ¿no? Y que toda esa lucha en realidad da su fruto. Lo que pasa es que uno a veces lo mira en periodos de tiempo que son muy pequeños. Exactamente. Y después también me llamó la atención, en este caso me indignó, ustedes saben que los radicales votaron a favor de la medida, la mayoría, el 90%. Sí, son los fundadores de YPF. Entre ellos, claro. Sí. Deberían. Irigoyen, bueno. Claro. Y el Gil Lavera, sí. Gil Lavera fue uno de los oradores. Sí. Entonces, el diario La Nación, sí, y los diarios opositores, que son un partido político de la derecha en realidad acá, sí, en la Argentina, lanzaron la versión de que los radicales votaron a favor del proyecto porque en la Cámara de Diputados y en la de Senadores le ofrecieron más empleados a cada diputado. Ah, mirá. O sea que Morales Solá escribió, ajá, en su, claro, artículo, que los radicales se vendieron. Claro. Por empleados que le ofrecían el Congreso. Es impresionante. Bueno, sí. Yo me quedé asombrado, porque primero, sí, yo conozco bien el funcionamiento de la Cámara de Diputados, estuve ahí en uno hace muchos años, y hay una ley, está, claro, establecida, hay un mecanismo. Nadie puede tener más empleados que los que indica esa ley. Salvo que se los pague él por su cuenta. Sí, entonces sí lo puede tener. No, hay un cupo que está definido y no, hay te un puedes, cupo definido, no te puedes mover de eso. Entonces se indignó, te imaginas, los radicales ahora. Claro, recalientes. Súper caliente. Porque no hacen lo que sus patrones le dicen. Exactamente. ¿Ves? Esa es otra cosa que me llama la atención en estos días, en estas cosas que salen a la luz, en todas estas pasiones que se desarrollan. Sí. Cuando en realidad fue al revés, ¿no? Porque no con YPF, pero sí con la venta de las gasíferas, el famoso caso del Diputrucho. Exactamente. Que era una ordenanza, sí. Que le dijeron, vos sentate acá para dar quórum, y con eso el menemismo y, bueno, muchos otros partidos lograron esa privatización. Aparte, ahí sí que repartían dinero y sobres. Sí, o la Banel con la época de la Rúa. Miles de dólares, sí, claro. Miles de dólares a cada diputado peronista que votó a favor de la privatización. Yo recuerdo un diputado menemista el de Mendoza, no me estoy acordando el apellido ahora, era un famoso diputado en ese entonces. ¿Manzano era? No. Otro. Confesó directamente, nosotros no sabíamos cuánto cobrábamos, porque a cada rato venían a traernos sobres. Yo ni averiguaba ya, porque ni sabía. Uno abría el sobre y había $10,000, $50,000, miles de dólares que recibíamos en sobres aparte extra. Él lo contó como cosa normal, como que se habían ganado esos dólares votando la privatización de YPF, de gas, etcétera. Y bueno, la Banelco con la flexibilización laboral, ¿no? También. En la época de la Rúa. Los 6 millones de dólares, exactamente. En la época de la Rúa. Entonces, bueno, la verdad, increíble. Sí, lo que recién charlábamos, no fuera de micrófono, un poco de más allá de la derecha, ¿no? La derecha, respecto de otra fuerza progresista, la diferencia debería ser que ambos quieren desarrollar un proyecto de país. La diferencia es que la derecha va a repartir lo que ese país genera riqueza en muy poca gente. Y las progresistas deberían repartirlo entre más gente. Esa debería ser la diferencia. Ahora, la derecha argentina directamente está en contra del proyecto de país propio, ¿no? Es lo que se llama habitualmente completamente cipaya o extranjerizante. Sí, se está notando. Está a favor de los ingleses, digamos. Sí. No tiene límite. Sí, se notó en el episodio de la senadora Alicia Castro. Sí. En el episodio que vamos a hablar después, de la publicidad de Malvinas. Es increíble, no se puede creer la posición de los tipos. Cuando uno escucha a en general, cuando ve TN o escucha a Castro, a la Nata, nosotros, sí. No se puede creer, incluso más, hasta a veces dan ganas de escucharlo para decir con qué van a salir ahora, qué van a inventar. Claro. Siempre inventan algo absurdo. Sí, a favor, inclusive están a favor de Repsol, de España, es increíble. Sí. En los 90 una banda como Los Redonditos de Ricota decía que el futuro había llegado porque parecía una suerte de esas imaginaciones de un futuro completamente negro, ¿no? Como esas cuentos de ciencia ficción que uno leía, en donde el futuro iba a ser una suerte de capitalismo salvaje, donde prácticamente no iba a haber esperanza. Todo un Palo es un tema que habla de esa situación. Y bueno, seguramente el indio en su casa ahora estará un poco contento, pensando, bueno, al menos me equivoqué en parte, ¿no? Así que vamos a escuchar de Los Redondos Todo un Palo para seguir con el observatorio durante estas 2 horas comentando lo que pasó en la semana. We'll be right back. todo un palo, ya lo sé, el futuro ya llegó hace rato, ¿no? Era un poco esa suerte de desesperanza que se vivía en los 90, de decir, bueno, ese futuro que uno en sus peores momentos de temor se imaginaba, ya llegó. Siempre llega el futuro. Sí, nos toma por sorpresa, sí. El tema es que, en realidad, a mí siempre me impactó eso que decía el premier chino, ¿no? Cuando el de Relaciones Exteriores, cuando le preguntaron en Francia. ¿Qué opina de la Revolución Francesa? Sí, el tipo sí, dijo genial. Que no pasó demasiado tiempo como para poder tener una opinión cerrada, ¿no? Sí, los chinos genial. Piensan en función de 1000 años, sí. ¿No? Con lo cual dicen, nosotros llevamos 2000 años tener una nación a partir de 4 reinos, ¿no? Sí, si uno sí. ve todas las películas a China que se pelean, de Kung Fu, es siempre lo mismo. Los 4 reinos que se tienen que unir y así tuvieron 2000 años. Entonces sí, los procesos históricos son un poco más largos, ¿eh? Exactamente, no estamos acostumbrados a eso nosotros. No, quizás el único proceso histórico que tiene 150 años y el cual tampoco estamos acostumbrados es el de Malvinas. Exactamente, el de Malvinas no, porque todo el mundo piensa que las Malvinas son argentinas desde la escuela primaria directamente, porque nos dijeron a todos, escribimos los cuadernos y tenemos todos pensamos que son argentinas, y son argentinas en realidad, pero todo el mundo lo siente, es una reivindicación sentida por la mayoría absoluta del pueblo argentino. Sí, excepto por, pero siempre hay Macri, alguno. Seguramente claro, Macri. ¿No? Es increíble, porque digamos, si hay una causa que a una gente es esa. Exactamente. ¿No? Bueno, y esta semana hubo cierto revuelo por un spot publicitario. Exactamente, también me llamó la atención. Primero yo lo vi, me gustó, no pensé nada extraordinario, digamos. Y una frase ahí, está muy bien escrita la frase esa, pero después empecé a notar la reacción de la gente que nunca mira publicidad de televisión. Sí. Entonces mucha de esa gente me empezó a decir, qué bárbaro, qué buena, qué genial esa publicidad. Claro. O sea que impactó en gente no acostumbrada a ver publicidad televisiva. Sí, eso, que siempre es una porquería, digamos. En publicidad se llama que toca la fibra íntima del consumidor. Ajá. Pero acá se encontraron, o sea que tienen otros consumidores nuevos, aparentemente. Claro. Y la frase, vos explicabas que la frase, una frase en... Sí, el copy, digamos, ¿no? La conclusión. El copy se llama. Se ¿sí? llama el copy. La frase se llama el copy, que bueno, dice que para ganar en suelo inglés hay que entrenar en suelo argentino. Suelo argentino. Esa es la frase que impactó. Están Malvinas. Claro. Y para decirla corta, un deportista real que va a participar en Malvinas viajó conjuntamente con la agencia de la agencia de publicidad. Jan Rubica, sí. Jan and Rubica, y contrataron a dos directores norteamericanos sí. para que no se den cuenta ya de que eran argentinos firmando. Claro. Habrán pedido permiso para firmar, porque firmaron todo eso sin problema. Sí. Firmaron no solo a ese, sino más cosas. A otros deportistas más. Sí, que al final quedó solamente este miembro de la selección de hockey, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Haciendo ejercicio, corriendo por todas partes, digamos. Sí. Y evidentemente demostrando que está en Malvinas. Claro, porque había una maratón, entonces fueron a participar de la maratón y aprovecharon para filmar. Yo escuché alguna entrevista que dio Martín Mercado, digamos, por cuestiones laborales yo lo conozco personalmente a Martín y trabajé en unas 4 o 5 proyectos en una compañía que trabajé mucho tiempo, Martín, en ese ¿Y época, quién es Martín Mercado? Martín Mercado es un creativo, en este caso es un director creativo que pasó por muchísimas agencias, es localmente muy famoso, inclusivamente mundialmente muy famoso, hizo un spot muy famoso que se llamaba Coca-Cola para Todos, en la época de la crisis. Era un spot que decía para los que son altos, para los que tienen hambre, para los que y te mostraban diferentes packs de Coca-Cola. No sé si por ahí alguno lo recuerda. Bueno, ese spot se hizo en Argentina en el momento de la crisis del 2001, ¿no? Entonces decía para los que quieren luchar, para los que ¿no? Muy argentino. Hizo lo que, una vez charlando con Martín, le pregunté, güey, ¿cómo se te ocurrió? Y dice, mira, hice lo que decía David Ogilvy, que es un poco el padre de la publicidad. La verdad que cuando llegué a McCann Erickson, que era esa agencia, me puse con un coso de Coca-Cola, empecé a mirar y mirando el pack se me ocurrió, digamos, tomar diferentes partes y poder decir que bueno, que esta vida era para todos y bueno, es para los que son altos, para los que son flacos, para los que tienen familia, entonces te muestran muchas Coca-Colas, para los que están solos te muestran una sola. Eso fue tan famoso que en realidad pues hizo una versión mundial de eso. con la campaña mundial de Coca-Cola. Y Martín, el pibe ascendió, no sé. Sí, es un tipo que es muy creativo y es un tipo muy humilde también, ¿no? En el mundo de los creativos, por lo general, son todos así, medios sí, divos. Sí, sí. Hay sí. una generación de creativos... O sea, este es un buen tipo. Sí, buen tipo, Martín. Mirá vos. Hay una generación de creativos de la edad de él, digamos, de Martín, que estará entre los 35 y 45 años, entre los que se pueden destacar Martín, otro se llama Cambiano, que fue el que hizo todas las cosas de que tiene que ver de Sprite, ¿viste? Esas de esas publicidades de Sprite, digamos, que la imagen no es nada y... que algunas son muy graciosas, ¿no? que inclusive es locutada La Nata, que decía que bueno, en realidad tu amigo te tiene ganas, toda esa serie de publicidades. Ajá. Después hay otro que se llama Carlos Pérez de BDO, que es muy bueno, que fue uno de los pocos latinoamericanos que ganó un Clio de Oro, que también es esa generación, y después también Leandro Raposo, que es de la misma generación, que son tipos muy creativos y como una nueva generación con otra mirada, digamos, ¿no? Ahora nada que ver con esos con Dreyfus o esos creativos, viste, de ya mayores, que vienen con toda esa carga derechosa, sí, del proceso, viste, de lo peor, derechoso o mal, sino que son tipos con mente más abierta. Y yo lo que escuché en la entrevista es algo que es completamente real, digamos, que por lo general las agencias, cuando están en sus procesos creativos, se generan muchas ideas y algunas les gustan. Y a veces esas uno las puede generar sin un cliente. Entonces muchas veces después uno tiene la idea y busca el cliente al cual esa idea le puede caber, digamos, ¿no? La marca que puede firmar ese... Se la presentaron a la presidencia y la presidencia aceptó. Claro, en realidad lo que decía Martín es que querían ver con algunos clientes, a ellos les gustó y decidieron filmarla directamente a costo. Muchas veces se hace eso, ¿eh? Sí, yo como sí. cliente de esta empresa importante que te decía, he recibido publicidades que tienen que ver o un draft o algo así y que en realidad puede ir para la marca, digamos, no son como ideas que están dando vueltas. Primero decía que se lo mostraron a excombatientes como para poder ver si no ofendía, por ejemplo. Okay, esto que decías vos, que mostraste a chicos y que por ahí nunca ven publicidad y que se impactaron, ¿no? Exactamente. Uno desde afuera. Decía Martín, bueno, por ahí se lo mostras a los combatientes y dice, no, esto es una estupidez, cómo quisieron hacer esto, cómo se atrevieron. Y después vi a los excombatientes, bueno, en algún momento se llegó a gente del gobierno y a la gente de presidencia le gustó el spot y decidió utilizarlo. Bueno, seguramente continuaremos hablando en la segunda hora del tema y vamos ahora a la tanda de la radio, ¿sí? Perfecto. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Estéticamente, Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Sí, estamos hablando entonces del spot. Yo te decía que es muy común que una agencia haga tenga algunas ideas y que después vea quién lo puede firmar. Firmar se refiere a quién puede, qué marca puede utilizar, digamos, esa publicidad. Inclusive habían dicho que era a costo, que la gente del gobierno en realidad lo que pagó fueron los derechos de actores y de Sadik, pero que no nada hubo, más, claro, ¿sí? Claro, porque era algo que, según Martín, era algo que queríamos hacer. De hecho, claro. Después pasó, viste, que dice que Janan Rubicán, internacional, bueno, como que se desdijo y acá localmente lo reivindicaron. Y claro, hizo un pedido de perdón a toda la comunidad internacional. Ellos sí. Oficialmente pidieron perdón por el aviso. Claro. Y acá no, acá dijeron no vamos a pedir perdón. Claro. Estamos de acuerdo con eso. Tal cual, tal cual. Sí, yo escuché una entrevista que le hizo La Nata a Martín, que la vi por YouTube. Y había otro que creo que se llama, no sé si es Bazán, que habla de espectáculos. Sí. Que estaba como medio indignado y Martín le dijo, discúlpame, pero no comparto tu punto de vista porque nos robaron. Así que fue gracioso. Claro. De todas maneras, para el mundo de la publicidad, lo que busca el mundo de la publicidad también es ser provocativo. O sea, es esto, la publicidad, es lo que ocurrió. Claro, busca sí. La memorabilidad, ¿no? Sí, sí, esto sí. Es estar que en todo la memoria. El mundo hable. Sí. Claro, hay varias cosas. Lo primero es el impacto. El impacto, obviamente, no, el impacto es que cuando uno mira la publicidad, bueno, no es que le igual lo mismo, sigue mirando el diario, sino que atienda, y eso lo tiene. Y lo otro que busca es la persuasión. En este caso la persuasión no tiene mucho que ver porque no te están vendiendo un producto. Y la tercera cuestión que se busca y que se mide y que es muy difícil de conseguir es la memorabilidad. Esto es que claro. Quede flotando en la memoria de la gente, que, cosa que se logró. La frase esa, claro, la frase es, bueno, estamos preparándonos para ganar en entrenando, suelo inglés, claro. Entrenando en suelo argentino. Claro, para ganar en suelo inglés hay que entrenar en suelo argentino. Claro, algo así. Ergo, las Malvinas son argentinas. Claro, claro, está perfecto. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Ahora, es también está bueno, digamos. Equivalente como al gol con la mano de Maradona, dijiste antes. Claro, ¿sí? Es más cercano al gol con la mano que al gol donde se pasa a todos, digamos. Claro. Eso. Claro. Es mítico. Mira, una vez me acuerdo, te cuento una anécdota. Estaba con un grupo de personas donde había dos escoceses, ¿no? Los escoceses con los ingleses tienen un tema de que tradicional, tradicional, sí. Digamos, porque los ingleses en realidad siempre los conquistaron los escoceses y los escoceses siempre estuvieron luchando por su libertad y en realidad los odian, ¿no? Entonces los escoceses me hablaban, me decían el tema de la mano de Dios. Está el príncipe ese, el príncipe famoso, la famosa película del escocés, del héroe. Claro, lucha sí, contra Inglaterra. Corazón valiente. Exactamente. Sí, tal cual. Corazón tal cual. Valiente, sí. Entonces los tipos me hablaban, me acuerdo, de la mano de Dios. Ah, sí. ¿Entendés? Ah, claro. A inclusive, favor. Claro, a favor. Sí, ah. Sí. Me acuerdo también haber estado en Piccadilly, en una de las librerías más grandes, que es como que sea acá el Ateneo, suponete, sí. ¿No? Mirar la enciclopedia del fútbol y sobre el año 86 decir que bueno, ese año salió en campeona Argentina. Pero que si no hubiera sido por el gol con la mano, sí. Inglaterra tenía grandes posibilidades de haber salido campeón. Está eso en la enciclopedia en la oficial. Enciclopedia. O sea que les duele. Está genial. ¿Entendés? Sí, y sí. Yo te diría que creo que más les jode a ellos que lo que acá se le da importancia. Claro, por ahí acá claro. Se le da más importancia al segundo gol. Claro, sobre eso, claro. Obviamente, ellos no hablan, ¿no? Claro, claro. Claro. Pero bueno, y también este la reacción esta, decir, bueno, ¿qué van a pensar los ingleses? ¿Qué van a pensar los isleños? ¿No? Toda esta cuestión que estamos hablando recién, ¿no? De los medios muy pro-ingleses, ¿no? Que sí. Es raro, ¿no? Esos mismos medios, inclusive, que durante la guerra decían las mentiras que Galtieri les pedía que dijeran, ¿no? Vamos ganando, los soldados están bien cuidados. Pero esta gente. Claro, sí, ¿no? Sí. No tienen frío, los chocolates que le mandamos llegan, en cualquier momento va a haber una victoria a favor de los argentinos. Esos mismos diarios que mentían con la dictadura militar, ahora se preocupan o están completamente, en algunos casos, directamente a favor de los ingleses. Así es, sí. Desgraciadamente es así. Sí, desgraciadamente. Bueno, otra cosa que pasó esta semana es el tema de que, bueno, se fue uno de los pilares de la revolución sandinista, ¿no? Sí, una gran pérdida. Una gran pérdida para todo lo que es la lucha latinoamericana, la poesía, el poeta y el comandante Tomás Borges. Tomás Borges falleció, sí, había nacido en 1930, falleció ahora en el 2012. 82 años. Sí, 82 años. Toda su vida militando. Fue comandante de la guerrilla, ministro del interior cuando tomaron el poder, poeta, sí, gran escritor. Es uno de los hombres famosos de la revolución sandinista, junto con el otro famoso poeta también. Cardenal, exactamente. Son los dos más conocidos, incluso más que el propio líder, más para mí, más que hasta me olvido del Fonseca. Fonseca fue el creador. Ortega, digamos, sí. Ortega, el actual presidente. El actual presidente, sí. Estos dos, tanto Cardenal como Tomás Borges, lograron ser conocidos en todo el mundo y ser admirados en todo el mundo. Sí, sí, la trascendencia se la dio también justamente su arte poética, ¿no? El caso de Cardenal es uno de los mejores poetas latinoamericanos. Exactamente, sí. Hay ahora una publicación de su obra reunida, tiene varios poemas muy buenos, por ahí podemos leer algunos, uno sobre Marilyn, que es muy bueno, otros de amor muy bien, muy buenos también, y bueno, Tomás Borges también un gran poeta. Julio Cortázar, cuando iba a Nicaragua, en el último tiempo Nicaragua fue como su gran amor, digamos. Escribió sobre eso, sí. Exacto, siempre iba a la casa de Tomás Borges. Sí, sí. A parar en la casa de Tomás Borges. Sí. En chiste, inclusive, Tomás Borges decía que si yo fuese homosexual, haría el amor con Cortázar. Así es que vos tanto lo quiero, decía San Jode, se cagaba de risa. Está bueno, sí. Y bueno, lo que contaste una anécdota interesante. Sí, hay una de Tomás Borges con el músico. Sí, sí, en realidad, sí, Mejías toma una frase. Hay como una leyenda que cuenta que Mejía Godoy, que cuenta que cuando Tomás Borges es capturado por la policía secreta de Somoza, y bueno, lo llevan y lo torturan y lo llevan a la mesa de tortura, la frase que dijo Tomás Borges a su torturador era: mi venganza va a ser que yo voy a darle educación a tus hijos. Ahí lo estamos escuchando, justamente. Sí. Claro, el comandante tema, Carlos comandante Fonseca de Mejía Godoy. Lo escuchamos un rato, de un rato y hasta... Dale, subilo un poquito, así escuchamos a Mejía Godoy. Sin temor a morir, enseñando a matar, a leer y escribir con el Danto y Pedrón, Benjamín Celedón, con Raudales y Claudia y Sandino, y los miles de niños caídos y los miles de muertos que nunca murieron como vos. Te mataron 100 veces y 100 veces temblaron los cobardes al verte nuevo y multiplicado en Bocay y Sirica, en Raitipán Kazán, en un niño aprendiendo soñar. Un maestro, un obrero, un volcán, un puñado de luz, un cuaderno, un arado, un fusil, un ejército y pueblo empeñado en parir, una patria madura y feliz, un poder popular. Y estamos escuchando entonces este tema que cantaba Mejías Godoy. De Tomás Borges. Claro, Borges. Dedicado se nota. A Fonseca, ¿no? Se nota, el creador del movimiento sandinista. Sí, entonces bueno, decíamos... Contar la anécdota, porque yo después voy a hablar algo de Mejías Godoy, que no es que ahora, digamos, como que dejó de gustarme. Ajá, está bien. No, la anécdota es que se dice que, bueno, que en ese momento en que estaban torturando a Tomás Borges, le dice a su torturador... A su torturador en ese momento, en el peor momento, le dice, mi venganza va a ser darle educación gratis a tus hijos, digamos, ¿no? Proveer la educación para darle educación hijos. Gratis a tus hijos. Claro, esa va a ser, ¿sí?, mi venganza. Entonces, sí, esa capacidad de poder transformar el dolor y el odio del otro en amor y en un proyecto de algo mejor. Te define como, claro, una persona de otra característica, digamos, ¿no? Que sabía que... Que cree en el futuro, además. Sí, sí, y que la mejor forma de mejorar este mundo es que el hijo de ese torturador no sea como su padre, digamos, ¿no? Poder dar la posibilidad de educación para que pueda llevar su vida, se enamore, tenga su familia, y todo eso que viene después. Yo recuerdo de él una anécdota en un momento de derrota, después de la derrota del movimiento sandinista, que cuando perdió las elecciones, a mí me impactó como hombre, como revolucionario, como poeta, su sentimiento, su dolor, un tremendo dolor tenía cuando ese mismo día o a la noche, cuando vio los resultados del pueblo que no los votó, perdieron esas elecciones, él casi llorando dijo, yo le entregué mi vida a este pueblo, trabajé por él, fui capaz de morir por este pueblo, y hoy nos votan así, nos responden así, nunca más voy a mover un dedo por el pueblo. Mira, se enojó. Por este pueblo, se enojó. Después se olvidó de esa frase, obviamente. Claro. Pero me impactó su reacción en ese momento. Claro, estaba escuchando yo en directo las noticias y escucho esa frase de Borges después de la derrota de los sandinistas. Con Chamorro, sí, era un momento, con digamos... Violeta Chamorro. Claro, con Violeta Chamorro. Era un momento en donde, bueno, se hablaba de que había fraude. Los norteamericanos estaban apoyando a las otras fuerzas. Y también se notaba, o al menos a mí me pasó charlar con varios nicaragüenses, esa anécdota, ¿no?, de la mamá de esos dos, ¿viste?, de los dos sandinistas, que decía, bueno, voy a votar aunque gane ellos porque no quiero perder a los dos hijos a mis que me hijos queda, exactamente, claro, ¿no? Era como que tenían miedo de la guerra civil, claro, sí, tenían miedo de que los norteamericanos, realmente, con Eden Pastora y todo, terminaran exterminándolos a todos, digamos, ¿no? Realmente no. Bueno, algo pasó después con el movimiento sandinista, algo pasó incluso con sus hombres, no con Borges, que totalmente apoyando al actual gobierno, a Ortega, etcétera, pero Mejía Godoy, por ejemplo, es como que defeccionó, terminó hablando en contra de la revolución sandinista, y hace muy poco yo le di otra noticia del hijo, el hijo de él, enviado, que vive en los Estados Unidos, enviado como parte de la tropa norteamericana a Irak. Mirá. Para tratando de, porque le ofrecieron la visa, la residencia permanente en Estados Unidos, sí aceptaba ir a la guerra. Y el hijo de Mejía Godoy fue. Yo decía, alguna llama de la rebeldía anterior tendría, porque yo me enteré de su existencia y de que él había aceptado eso, para mi dolor, digamos. Claro. Porque protestó, hizo una protesta ante las autoridades norteamericanas, hizo una protesta defendiendo, no sé, algo de los soldados, pero... no sé si fue castigado incluso por eso, pero él, igual que el padre, defeccionó en un momento de su vida. Claro, sí, es esas cosas pasan, sí. Sí, pasan y es difícil. Ha pasado en todas las gestas. En todas las gestas. Ha pasado que, bueno, muchas veces también el es tan grande el sacrificio que uno puede cansarse. Hay un poema, bueno, justamente que habla de Tomás Borges, que habla del traidor, ¿no? Que dice, desde hace unos días ha mejorado mi memoria, recordando rostros. Por eso no olvido la nariz maldita, el gato en acecho, la saliva oscura con nombre y apellido de un traidor. Quisiera rogarle a mi memoria hacer de esa cara una excepción. Así que bueno, es lo que hay que hacer. Y también otro poema de Tomás Borges que se lo dedicó a Daniel Ortega. Le dijo, el futuro. Sí, el futuro, hermano, viene. Será recto, verdadero, sin intrusos, desinhibido. Sus puños saludarán ilustres las tentaciones de las 6 de la mañana. Nuestra arcilla estará deshabitada de traidores. Los niños no serán especiales, solo únicos. Habrá en la tierra granos de maíz inmortales, elocuentes. Sueños habrán como si fueran rieles anchos, veloces, alegres. Masticaremos metáforas y panes benditos. El futuro viene, hermano. Se acerca despacio, pero viene. Parece hermosa, lento, ¿eh? Pero viene de Benedetti. De Benedetti. El futuro viene, sí, lento, pero viene. Lento, perfecto. Pero viene. Así que bueno, ese es el recuerdo de Tomás Borges. Un gran poeta, un gran luchador. Un mínimo homenaje. Vayan y lean sus poemas. Vamos directamente entonces ahora a escuchar a León Gieco, de su cuarto LP, Pensar en Nada. Vamos a escuchar a él cantando y a Santa Olalla, que le está haciendo el riff con la guitarra eléctrica. Ese pam, pam, pam, pam, que ustedes escuchan, lo toca Santa Olalla. Ayer me di cuenta que solo en cuestión de La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Así que estuviste por la Feria del Libro esta semana. Fui a la Feria del Libro, me equivoqué, fue un día lunes, sí, pensando que la entrada era gratis. Claro, no porque era el feriado. Era feriado. Claro, así que 26 pesos claro, de entrada rigurosa a la Feria del Libro. Sí. Pero bueno, valió la pena porque en realidad fui a escuchar, a ver la presentación de un libro sobre Néstor Kirchner, que no fui por el libro, fui por los que iban a hablar, que estaba Guillermo Moreno, estaba Berbisky, mira, que tienen mucha información por lo general, y yo estaba deseoso de captar la información que iban a decir ellos ahí. Entonces, también estuvieron dos gobernadores, Zamora y Uribarri de Entre Ríos. Entre Ríos, sí. El Cuervo de La Roque, el diputado del Frente, diputado de la Cámpora, sí, y Abal Medina, okay, el jefe de ministro, sí, jefe de gabinete. Yo escuché solamente la intervención de Moreno, de Guillermo Moreno, y después la de Berbisky. Las otras ya no la escuché, digamos. Salí a tomar un café. Mira, ¿y qué tal Moreno? Que uno que está tan desnostado, sí, ¿no? Como me impactó Moreno. Como Moreno, si fuera el increíble Hulk. Moreno, exactamente. Sí. Moreno, cuando lo nombraron a Moreno y empezó a hablar, sí, ovación en todo, mira, en todo el salón. Sí. Lo quieren mucho Moreno. Se nota que los jóvenes y la Cámpora lo adoran. Claro. Él parece un líder fuerte, digamos, por sus decisiones, por su enfrentamiento a las empresas. El incorruptible. Claro, intentaron comprarlo muchas veces, y sí, con cámaras ocultas, con todo, y bueno, nunca lo lograron, digamos. Sí. Lo mismo intentan hacer ahora con muchos de los funcionarios de Cristina, ¿eh? Claro. O sea que si no lo saben, esos funcionarios piensen que cualquier oferta de coima es con cámara oculta para el canal TN y para el canal 13. Totalmente, ¿eh? Sí. Bueno, Moreno contó algunas anécdotas de su relación con Néstor Kirchner. Dijo: me llamaba todos los días a las 8:15 de la mañana. Mira, a las 8:15 de la mañana, un telefonazo de Néstor Kirchner preguntándome cosas, datos, dando indicaciones de qué es lo que tenía que hacer en el día. Y esa era su actividad. Yo sé, decía él, que en el Ministerio de Economía muchos funcionarios venían a las 6 de la mañana, uh-huh, porque el presidente llamaba a las 8:15 haciendo ya preguntas concretas, económicas, importantes, digamos, y esos funcionarios tenían que estar en su puesto para responderle. Claro, habiendo visto la información. Exacto, por lo cual Moreno decía eso era un jefe en actividad, era un hombre que mostraba su decisión de mandar, ordenar, uh-huh, en forma diaria la actividad del Poder Ejecutivo, y esas son cosas que yo ahora extraño ese llamado telefónico. Mira, después dijo algo que me llamó la atención. Es uno de los pocos tipos, junto con la presidenta también, que dicen que en realidad hay que esperar un cambio. O sea que la Argentina está realizando un cambio, y que los que peinamos canas, dijo, posiblemente no hagamos la revolución. Uh-huh. Pero la revolución la tienen que hacer ustedes. Y habló de revolución, ¿eh? No es que dijo cambio o algo así. La revolución la tienen que hacer ustedes. Nosotros vamos a estar allá y ustedes van a estar acá. Porque hay un trasvasamiento generacional que comenzó Cristina, es decir, que comenzó Néstor Kirchner, pero que continúa Cristina. Néstor en realidad me llamó una vez preocupado por la formación de los jóvenes. Quería darles cursos a los jóvenes, prepararlos políticamente. Incluso llegamos a contactar, y se reía cuando dijo eso, con la formación de cuadros del Partido Socialista de Felipe González en,

Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Dale, entonces me estabas contando, bueno, estuviste en la Feria del Libro, me contaste que en la presentación de este libro sobre Néstor Kirchner, el episodio, todo lo que contó Moreno respecto de los cambios, esta sensación de que si Argentina está en un cambio y que seguramente los jóvenes van a ser los que lo van a terminar de cumplimentar. Y después venía la presencia de Berbisky. Claro, el objetivo de la reunión era que muchos de los dirigentes o de los más conocidos dirigentes del kirchnerismo presenten sus anécdotas vividas con Néstor Kirchner. Digamos. De acuerdo. Y yo el libro no lo compré, digamos, al libro, pero porque es un libro de anécdotas de conocidos, digamos. ¿Eh? Sí. Pero me impactó la presencia de Guillermo Moreno y del recibimiento popular que tuvo Moreno. Moreno tuvo un recibimiento mejor y tuvo ovación más que Horacio Berbisky. Mirá. Y para mí Horacio Berbisky es uno de los hombres más lúcidos, claro, tal del cual peronismo actual, digamos. ¿Eh? Sí. En cambio el otro, con toda su pasión y su verba así... De barricada. Exactamente, se nota que gana más a la juventud y llega más a la juventud. Claro. ¿Eh? Habló eso, ellos hablaron más o menos media hora cada uno. Claro, ¿y qué fue lo que dijo Berbisky entonces? Y Berbisky comenzó a acordarse de algunos episodios en los que él tuvo participación. Él escribe todos los domingos un artículo de fondo político, escribe en Página 12, siempre. Pero no estaba relacionado con el poder, ni con los Kirchner, ni con nada. No, es más, dice que al principio no le gustaba a Kirchner. Él tenía poca información de Kirchner. Claro, era como un tapado, un no tapado, se sabía quién era sur, el tipo. Claro. Entonces, tampoco no le gustaba a ninguno de los otros, digamos. Obviamente, Duhalde no le gustaba, ni Rodríguez Sá, ni nada. Y de Kirchner no tenía una opinión súper... Formada, inmejorable, digamos, con respecto, claro, a Kirchner. Pero empezó a notar algunas cosas que le llamó la atención. Claro. Y en un momento dado, él recibe la visita de un amigo personal que le dice: el presidente quiere hablar con vos. Mirá. ¿Vos aceptarías? Está genial cómo se hacen esas propuestas. Diciéndole al otro si aceptaría antes de llamarlo. Claro, si no, que es un garrón. No puede correr riesgo, ¿cierto? No le pueden decir que no. Claro. Entonces le dijo, sí, claro, ¿cómo va a negar a hablar con el presidente? Claro. Le dijo que sí y lo llamó. Mira. Quiero hablar con vos, dice, quiero, vos escribiste mucho sobre los militares. Ustedes en el CELS siempre tienen tenían la costumbre de publicar el currículum de todos los militares que eran ascendidos, para ver que no pase alguno que estaba muy implicado con la represión, y la matanza. Exactamente. Entonces por eso quiero hablar con vos, para ver, vamos a nombrar a los... Uh-huh. Bueno. Entonces él va a hablar y le cuenta su plan, su idea de que va a poner a un general, ¿quién era? Brinzoni o Bendini, bueno, creo, sí. Para lo cual tenía que cambiar a toda la cúpula, montón de gente pasar al retiro. Sí. Por la costumbre que existe acá, que cuando vos nombras a alguien de menor graduación, todo el resto pasa al retiro. Claro. Entonces él empezó a hablar en una reunión con los generales y estaba la lista de los generales en un papel. Sí. Entonces dice, yo estoy pensando en el general, ponele, Bendini, que era del sur. Claro. Entonces se miran, buscan en la lista. Claro. En la lista, pero no está en la lista, señor presidente. Mm. fíjense en la segunda hoja, le dice Kirchner. Claro, o sea que todo... O sea que estaba en la segunda hoja, claro, recién. Claro. Y él se divertía haciendo eso, era claro, un chiste. Claro. Está, pero en la segunda hoja. Claro. Y en la, quiere decir que toda la primera hoja pasa a retiro. Todo a retiro. Exactamente, nos cambió a todo. Claro. Y después contó algo que yo lo escuché por primera vez, que la... El acto símbolo de Kirchner para mí fue el hacer bajar los cuadros de Videla y de los generales en la ESMA, o en sí, la escuela militar. Sí, o en la, el liceo militar, sí. En el liceo militar. Ese para mí fue el acto simbólico más importante, digamos, para de un gobierno y el de Kirchner. Para mí va a pasar la historia por ese solo hecho, esa frase que le dijo al general, me baja los cuadros. Claro, baja los cuadros y el otro tuvo que agarrar una silla, no alcanzaba los cuadros. Claro. Yo lo vi por televisión y era risible, era impresionante. Agarra una silla, se sube una silla el tipo. Yo decía, lo único que falta es que se caiga la silla. Que se le rompa la para silla. Para bajar el cuadro de Videla, claro, del lugar. Bueno, eso para mí fue ya decisivo, fue lo que... Decía, bueno, este es diferente. No va a fingir un tipo, otro político, no va a fingir para la historia una cosa como esa. Es importante, digamos. Sí, claro, son los gestos o símbolos que pueden ir trascendiendo. Definen, claro, una gestión. Exactamente. Bueno, yo no sabía que ese acto de bajar los cuadros era una idea de Verbisky. Ajá, mira vos. De Verbisky y del CELS, en realidad. Sí. Digamos que indignados ante el hecho de que esos cuadros estuviesen a la vista de todo el mundo, de los generales, de represores de la dictadura militar, ellos habían presentado el plan de bajarlos de las paredes a tanto a los anteriores presidentes, cuando estuvo Duhalde, después de los... De los cambios de cinco presidentes después de la crisis. Después estuvo De la Rúa. Sí. Él, con otro funcionario del CES, le llevó el plan de bajar los cuadros a esos presidentes. Que se le rieron, se le cayeron de risa. De la Rúa directamente, es un idiota, dice, ni cuenta se dio. No, no entendía nada. No entendía claro. nada. Nadie hizo nada. Y también le llevaron el proyecto a Kirchner. Se sorprendió Verbisky cuando a los 5 minutos de estar contándole el proyecto ese, le dijo, los bajamos el 24 de marzo. Mira. O sea, tomó la decisión en ese momento de bajar los cuadros. Y lo hizo, es impresionante, la verdad. Para mí, yo pensaba que era una cosa que se le había ocurrido a él, en realidad. Claro. Se nota la importancia de pensador que tiene Verbisky, digamos. Claro. Ahora, y también la importancia que tiene de no utilizar esas su aparente influencia con los Kirchner, con el gobierno, su cercanía, etc. Bueno, eso contó Verbisky en la presentación del libro de Néstor. Mira, estuvo interesante entonces. Estuvo interesante, sí. Yo salí a tomar un café y me perdí la charla de Abal Medina, de los gobernadores, etcétera. No sé, me di por hecho de escuchar esas dos cosas. Ya con esto como que te sentiste satisfecho. Exactamente. Y dijiste, bueno, me voy a tomar un café. Y no compré el libro tampoco. Claro, después de haber escuchado eso, dijiste, me tomo un café, me escucho un rock and roll y a otra cosa. Yeah. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio. Ya entrando en la coyuntura internacional, en realidad queremos referirnos a las próximas elecciones en Francia, que son el domingo, unas reñidísimas elecciones, en donde se está dando un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, con, si es que me aceptan, el hecho de que se le diga izquierda a un partido socialista de centro izquierda, como el francés. Pero se está dando una situación simpática en toda Europa. Digo simpática porque no es que la izquierda le esté ganando a la derecha, sino que los pueblos están castigando a los gobiernos que tuvieron y que aplicaron todos los ajustes y toda la política neoliberal durante los últimos años. Por eso perdieron las elecciones en España. En España perdió a la izquierda y ganó a la derecha. O sea que fueron castigados Zapatero y su Partido Socialista, castigado y ganó Rajoy. Es casi inconcebible pensar de que los indignados españoles parieron a un Rajoy. Es una cosa súper extraña, digamos. Entonces, pero se está dando ahora, entonces en Francia, Sarkozy, con un gobierno bien de derecha de Sarkozy, como el de Sarkozy, existe la posibilidad de que sea desplazado por Hollande, que es el candidato, digamos, del Partido Socialista. Las encuestas le dan ganador por muy poco puntaje a Hollande con respecto a Sarkozy. Algunos dicen 53-47, 52-48, incluso en el diario El País estábamos leyendo de que dice que se acercó totalmente Sarkozy a Hollande, dando a entender que podría llegar a ganar Sarkozy, que en realidad es el interés que tiene el país, el diario El País de España, Grupo Prisa, de que gane Sarkozy. Pero, bueno, yo íntimamente preferiría que pierda Sarkozy, que gane Hollande, si bien no va a significar el cambio, pero va a ser respirar un aire nuevo en Francia, y después le tocará seguramente a Alemania, porque es el otro país, el país rector de Europa en este momento es Alemania, y precisamente los problemas de la Unión Europea, los problemas económicos, las deudas externas, los países integrantes del mercado común europeo están dirigidos, producidos por el Banco Central de Alemania. También en Inglaterra, pues, las elecciones municipales, ganaron totalmente, ganó el Partido Laborista, o sea que el partido de Cameron perdió las elecciones por una cantidad muy grande, digamos. Yo no tengo todavía las cifras exactas, pero yo leí esa información hoy en los diarios de hoy. Por lo tanto, también en Inglaterra se va a dar un cambio, un cambio que espero que sea notable, como el cambio que esperamos que se dé en Grecia, en Francia y obviamente en España, con las medidas de ajuste que está tomando Rajoy, que asombran, digamos. Él prometió cada viernes tomar una medida de ajuste especial. Este viernes que pasó tenía que bajar los sueldos de los empleados públicos españoles. Claro. Antes los españoles los viernes iban de tapas. Exactamente, era el día, la Gran Vía de Madrid, el día feliz, claro, ¿sí? La Gran Vía de Madrid, jueves y viernes, ¿no? Jueves y viernes, la Gran Vía de Madrid, que como una calle Santa Fe, ponele, de Madrid, entonces iban de tapas. Irse de tapas implicaba, con 5 o 6 amigos, tomar en diferentes lugares. Entonces estás toda la noche, te sentás, hablas cosas con tus amigos, comes algunas tapitas, que son esas tapas españolas donde mezclan, bueno, galletitas, quesos, salames, todas las cosas. Eso es, claro, una picada. Sí, no, pero el tema es, la tapa es mínima, y lo que se toma es mucha cerveza en principio, pero después de todo, ¿no? Los tipos... chupan. Pero totalmente así. Y después, entonces te vas a cada lado... Y en cada lado, o sea, estás una hora en un lugar, después te vas a otro boliche, después te vas a otro, y si estás en 5 o 6. Eso es irse de tapas. Irse de tapas. Ahora no. Ahora ¿van solo hombres ahora, o hombres con mujeres? Se van mujeres con hombres, hombres con hombres, ¿también? Mujeres con mujeres. Está todo... todo mezclado. Todo ya. Mezclado, sí. Ahora se van de ajuste. Los viernes, parece. Sí. Está genial. Problemas. Viernes de ajuste en España. Sí. Y mira, la desocupación está en el 24%, digamos, lo que veíamos la otra vez, ¿te acordás? La diferencia entre Alemania, ¿no? Alemania ha logrado una suerte de reforma laboral en donde hizo un montón de contratos basura, ¿no? Contratos por 800 euros, 1000 euros, entonces tiene una desocupación del 6.5%, que es una desocupación relativamente baja, pero tiene una gran franja de la población viviendo con sueldos muy magros, o sea que se está produciendo un descenso del nivel socioeconómico de mucha gente. Pero otros países la tienen mucho peor, como por ejemplo España, que tiene un 24% de su ocupación en la población en general, y ese 24% se termina transformando en un 50% en jóvenes. Uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo ni posibilidades de trabajo en España. Entonces eso hace que nosotros en la Argentina sabemos muy bien lo que es la crisis. Una cosa es una crisis con inflación y con trabajo, y otra cosa es una crisis desocupado. Entonces es la gran diferencia entre los países que han logrado generar renta básica o sueldos, salarios de menor valor, pero manteniendo a la gente ocupada, que países como España o como Portugal o Italia, inclusive Grecia, donde la desocupación está teniendo números mucho más allá de del 10%, en el caso de España 24%, casi igual al peor momento de Argentina. Si bien, bueno, estructuralmente España está un poco mejor de lo que estaba Argentina después de el momento neoliberal. Pero bueno, es de esperar que después de estos ajustes seguramente Rajoy pierda también, ¿no? En las próximas elecciones. Ya la otra vez en Cataluña se vio un principio de castigo. Entonces, como decís vos, en realidad lo que está castigando el ciudadano europeo no tiene que ver tanto con la pertenencia ideológica, sino con aquel gobierno que está o no realizando el ajuste.